echando flores. Estás en todas partes, danzando con la muerte. Te pierde la humanidad. Pero la conducta pesa, violencia, la copa se colma. Esta sociedad no se conforma.